di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Señoras, señores y especímenes en extinción, sean ustedes muy bienvenidos a la 968ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta tertulia renacentista. Sí, una tertulia renacentista, de sí, hecho. Y aquí estamos como renaciendo luego de la cruda. Señoras y señores, por favor, inclusive hay peces que se forman con cebo de animales. Y peces también. Y peces también. Señoras y señores. Ingieran alimentos, por favor. A todas las personas de la nave María Tijuana, que está así como en un renacimiento permanente. Sí, sí. Damas y caballeros, con ustedes, que nos lleva hacia los confines del espacio, casi de rococó, el capitán Roger Vinilo. Sí, sí, renaciendo de su tristeza. Esas mangas tan no son un poco incómodas con puntillas y esas cosas. Que nada se pueden, no, claro, sí. Sí, la moda no incomoda. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, con su miriñaque y sus sendas, sí, que ha privado a la audiencia de sus piernas. Eso no está bien, por lo tanto, abolición al renacimiento en este mismo momento. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. No, te ves bien chula. Sí, se abanica los calores. Sí, sí. Yo no entiendo a estas damas y de estas épocas. Encima. Claro, y como que se tapaban mucho por debajo y por delante. Como que todo es floreciente. Está muy bien así. Señoras y señores, presentaremos ahora al más hermoso de toda esta tripulación. Más hermoso porque no coincide en ninguna etapa histórica. Claro, sí. Y realmente, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Grande Mico! Más allá del tiempo, podría decirse, Mico. Más allá de la frontera. Más allá de las, sí, la tertulia renacentista, específicamente. ¿Por qué no creemos en dragones, en laberintos circulares, en jardines embrujados, en hechizos y brebajes? ¿Por qué no creer en Tauros, Olimpos y Odiseas, y cada día creemos en cosas más increíbles que todas esas? Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Ja! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Una historia del niño elefante? No, que no, miren, esta es mi cabeza por dentro. ¡Chale! Esto es lo que se viene a llamar en términos medicinales como una tomografía computada, cabrón. Sí que sí. Chido. La misma. Son miles de fotos de mi cabeza. Esta viene a ser su cavidad craneana. Creo que sí. Fantástico. Esto, esto es un bicho bola, güey. Ah, sí que sí. Tiene un bicho bola en lo la cabeza. Lo aspiré en el 87. Y se le radicó en esa... Y sigue viviendo, ¿eh? Sí. Bueno. Debe haber sido eso lo que me tapó el oído. Es posible. Lo que quiere decir que si está con vida puede volver en cualquier momento a volver a taparle el oído. Bueno, entonces, ah, puede ser. Yo creo que... ¿Por qué no se aspira? Hazte bola, cabrón. Hazte bola ya. Sí que sí. Que se tiene que sentir amenazado por la... tenga un pensamiento amenazante para con el bicho bola, a ver. En estos momentos. ¿No? No sé. Aquí en la foto no se mueve. Ah, claro, es verdad. Bueno, tendría que tener una tomografía computada permanente. Ah. Ya vamos a conectarlo, Mico, sí, no se sí. Preocupen. Esto estará toda madre. Estamos en este programa, por si ustedes dicen que mamá, yo pongo la radio y escucho un cabrón que un ataque, una tomografía computada. Bueno, que mamá, que dicho bola. Que me hago una. Sí, este programa se llama Siamo Tutti Italiani. El capitán tiene una más chingona, me dijo, sí, que le dieron un CD. A mí no me dieron un CD. Bueno, es que el capitán, es que, sí, él es más moderno, ¿entiende? Sí. En estos momentos digo, este programa, aunque lo escuchan al lagarto hablando en castellano, es Siamo Tutti Italiani. Sí que sí. Y Siamo Tutti Italiani ha llegado el comendatore, Salvatore. Oh, Salvatore. Salvatore de la Catania. Esto es en Sicilia. Ah, ¿cómo está Sicilia? Y mientras nos besa la frente, Salvatore dice, ciao a tutti, vi esperamo il mundiale di Germania. Abbiamo un grande attacco, il più forte degli ultimi decenni. Siamo fortissimo tecnicamente, atleticamente. Praticiamo un gioco modernissimo. Oh, no, no, una mierda, Es algo deportivo. Ah, que ha dicho Salvatore con algo deportivo. Bueno, ahí está Salvatore, se aleja. Y no sabemos si Salvatore es de aquellos que pagan el a la camorra, ¿no? La mafia siciliana. Algunos se han rebelado contra eso. Y no sabemos si Salvatore es el que paga o el que cobra. Pero ahí se aleja Salvatore. En Siamo Tutti Italiani. Sí. Continuamos con Susi, que está en Roma, Italia. Hola, Susi. Dice, hola, señor Lagartica, porque ya se está cansando de hablar italiano. Yo lo conozco al señor Lagartica, como dice, hola, Susi. Hola, Susi. Se le han llenado las bolas de itálico. Más fangulo, no, Susi. Claro, ella dice, perdone si no puedo escribir con la ñ, es que escribo desde una computadora norteamericana. Ah. Come sei que en Italia... Es en Italia y escribe con una computadora italiana. Este es la globalización. Sí que sí. Qué triste. Mi nombre es Susi y soy media italiana y media española. Ah, mierda. Está. Porque tiene los pechos de la italiana. Póngale. Y el culo de la española. Ah, estamos está bien buena. Ante la mujer perfecta, sí, está Susi, y dice, escucho su programa por internet y me parece muy simpático. Ay, si hay un adjetivo que no queremos para este programa... Es simpático, es, sí. El programa es simpático, simpaticísimo. Una mamada. No, preferimos no. Que nos diga, la verdad que el programa es una merda. O otra cosa, pero simpático. Es como cuando te presentan a alguien y te, oye, ¿y cómo está esta güera que me vas a presentar? Simpática. Chale, bueno, quédate, ve solo, ¿no? Sí. O algo así. Dice en este sentido, les escribo porque quisiera que me digan cuál es el significado de algunas palabras que no llego a entender. Ah, por a ver, no ser, bueno, latina. Repiten mucho latina la palabra. Latina es, bueno, que... Latina es como la para bañarse. Ah, latina, claro, latina, sí, sí. Es para bañarse. Entre otras cosas, dice, repiten mucho la palabra mamada. Mamada, sí. Mamada, y en italiano no es la mamada. ¿Qué suena, me, va, suena, ¿qué me suena, viene italiano, usted con la mamada? Sí, es igual. Chinga, y en italiano también. Sí, suena italiano también. Chinga la tua mama. Suena, ¿no? Póngale, tranquilamente. Sí. Pendejo. Pendejo puede ser italiano, ¿no? No suena. Y este pendejo me rompe el... ¿No? Ah, sí, la pronunciación, sí. Per lei, pendejo. Sí, el italiano es la pronunciación. Ah, está bien. O sea, bien. De hecho no hay un idioma italiano, sino que es hablando... Es solo fonética. Sí, es solo fonética el italiano, señor Lagartija. ¿Entiendes? Se lo dije sí, en italiano. Sí, sí, sí. Perfecto. Y más palabras a las que ahora no me acuerdo. Y si no recordare, yo no puedo hacer nada. Bueno, muchas gracias y buen viaje por el espacio. Susi... No creo que le hayamos aclarado. No, pero dentro del contexto... Escuchas varios programas y tú dices... Utilizaron el chinga aquí, el chinga aquí, el chinga aquí. Ay, ya sé lo que quiere decir chinga. Sí que sí. Utilizaron la mamada aquí, la mamada aquí, la mamada aquí. Me la maman. Y esas cosas. Susi, hay un glosario y, mamar, y toda la mamada. Chupar. Sí, no sabemos, nosotros no lo sabemos en italiano, por eso, Susi. Ah, es la complicación. Chupete. Sí, Guillermo. Pasa del chupete. Guillermo, no vamos, decíamos tutti italiani, ya no somos tutti italiani. Guillermo de Bahía Blanca, Argentina, dice... Hola, Guillermo. Estaba pensando en romperle la cabeza al tipo que me metió los cuernos 3 veces. Claro, una vez sí, 2 veces. No, pero es tu culpa, cabrón. Te toman de pendejo, sí, Guillermo. Y dice, bueno, y después pensaba en cómo me escapaba de la cárcel. Bye, aguante ataque 77, dice. Claro, está en la cárcel, por eso no se puede claro, sí. Desde México les escriben Melkor para pedirle una mentada de madre a Lalo, la parca, por haber dado su dirección y convertirme en un adicto a su programa. Mándenle una foto de la muda a ver si está buena. Mándenmela a mí, dice, un saludo al Mico. Está buena y punto. Está buena, que son los mamones que recién llegan y ya piden fotografías. ¿Qué es esto? Bueno, por aquí está la Batanjera. Hola, Batanjera. Y la Batanjera está enojadísima, la Batanjera. ¿Qué pasó, Batanjera? Porque se ha cruzado con un güey mexicanísimo, sí. Y le ha dicho sorry, I am not a motherfucker, una cosa así como no quiero hablar en castellano, prefiero hablar en inglés, háblame en inglés. Ah, chinga tu madre. Batanjera se enojó, dice, una mentada de madre. Sí que sí. Estaremos con este enojo irrefutable de la Batanjera. Batanjera, ¿sabes qué? Tienes razón. Dice, por favor, estoy enojadísima, estoy muy enojada, ¿verdad, pirata? ¿Me puedes dar un masajito rico, rico para que se me pase? Sí, por favor, desvístete, no, espérame en la camilla. Dice, bueno, no se crea. Ah, siempre no se crean. Oh. Una vez que uno ya está flexionando las manos y pero listo si para no la se actividad, pasa nada. Llegan y te dicen, no se crean. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Imagina un mundo mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Yeah, Hiro, desde Trelew, República Argentina. Hola, Hiro. ¿Recuerdan a Hiro, no? Cuando cumple años, alguna cosa ocurre tremenda que termina arruinando todo festejo. Sí, que sí. Generalmente se comunicó justo con nosotros. Se comunicó con nosotros, Hiro. Lo cual hizo que se expanda todo este maleficio y en parte hacia las mascotas. Básicamente, el maleficio de Hiro era cumpleaños, era sobre las mascotas, pero ahora se ha expandido y ya no anda con mamadas. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué aparece gente, dice, personas que no me conocen, que no saben quién soy, que nunca me han nombrado? Que yo nunca las he nombrado a ellas, solo para echarme la culpa de algo. Hiro, así crecen los mitos. Sí, pero debes hacerte cargo. Sí, hazte cargo. Dice, y tú, la que se le jodió la computadora, no soy ningún pájaro de mal agüero. La rompiste tú y la arreglas tú, dice. No, es el día de tu cumpleaños solamente, Hiro. Sí, luego se acaba luego, todo eso. Sí, sí. El 10 de noviembre, efectivamente. Sí, sí. Dice, no tengo ganas de escribir. Les mandé un mensaje que no leyeron al aire porque nos dio miedo. Sí. Dice, efectivamente, somos gente temerosa de todos estos mitos. Dice, pero sí han leído. Después sabrán por qué no tengo ganas de escribir. Muchos se quejan de nada, pero yo tampoco la pasé bien. El 10 de noviembre, el día de mi cumpleaños, se murió mi tía segunda. Pero qué mierda. Discúlpame, güey, pero ya es muy fuerte. Sé que o sea, sí, una cabrón. Cosa es, la mascota, la mascota del vecino. Camper, está descompuesto. Además, imaginamos a la familia toda tensa ahí, festejando. Se le seca los ojos. ¿Vas a soplar las velas, Hiro? No, todavía no. Vamos. Que los cumplas, feliz. Y la tía haciendo. Pero, qué mierda. ¿Qué haces? Tu poder no tiene límites. No, cabrón. Dice, soy muy triste. Bueno, más triste está mi tío segundo, claro. Claro, sí, tío sí. Segundo dice: este pendejo que anda cumpliendo años y nos caga la familia. Me voy desde la ciudad de la furia. Ten cuidado, cabrón. Hiro, por favor, no cumplas más años. Que, sí, para cumplir años. ¿Por qué no lo duermes? El próximo año, sí, sí. No duermes. Una cura de sueño. Sí, a las 12 horas del 10 de noviembre. Lo puedes festejar al día siguiente. Sí, tranquilamente. Ahora hay que vamos a ver si causa el mismo efecto. Claro, si el efecto es porque es esa fecha. O es porque tú lo festejas. O por tu predisposición al cumplimiento de los años, Hiro. Claro. Y hay que analizar esas situaciones. ¿Qué pasó, cabrones? Otra vez aquí la misteriosa. Les escribo para decirle a pinche mico. Siempre con quejas, la misteriosa. ¿Qué pasa? La misteriosa tendrías que ser la quejosa, madre. Porque, claro, mico. A ver, ¿qué pasa? Pero tú estás muy pendejo, mico. Últimamente va a haber que darle una pastilla. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Una epidural, una intramuscular, alguna cosa. Yo tengo muchos medicamentos. Claro, pero entonces las quejas últimamente vienen en base a las fotografías de oyentes. Ah, porque es que las hace dormido. El mico las hace de mala yo gana. Yo lo vi, sí. Dice, te toca, llegaron estas 80 fotografías de oyentes. Y dice el mico, pongo todas las chamba, mico. El mico ha aclarado una situación. Sí. Cuando no está claro de dónde es la persona, por ejemplo, pero... Él inventa. No, es del DF. Ah, está bien. Ante la duda, chilangos. Sí que sé. Está hay bien, mico. Entra el DF. Claro, pero dice, yo no soy del DF. Menos. Soy del Cancún, dice, de Quintana Roo, sí, dice. Y bueno, hubiesen aclarado y listo. Claro. ¿Qué pasó, mico? Yo que quería iniciar tu club de fans, dice, ya me decepcionaste. Pero bueno, te daré otra oportunidad. Cámbialo, porque mis admiradores después no sabrán de dónde soy. Claro, y le irán a buscar al DF. Claro, sí. Dice, ¿dónde está la misterio? Aquí no hay misterio, güey, vete de aquí. Dice, señor Lagartija, dígame un ja. Es la... nuevos oyentes que empiezan a pedir cosas. Sí. Por ejemplo, el señor Lagartija, ¿estás esporando? No, ya se acabó la época de espore. No han venido mensajes que demuestren que usted esté esporando. Envíame un ja, hazme un yuhua. Sí. Menten madres y esas cosas. Señor Lagartija, dígame un ja, que ja. Porque eso me encanta. Dice un saludo ja. Al ganso salvaje. Dígame, me gusta. Ja. ¿Dónde está el restaurante del ganso salvaje para ir a comer? Más? Bueno, ja. El restaurante del ganso salvaje estaba aquí. Ah, sí. Pero bueno. Pobre ganso. Bueno, nada, en algún momento reabrirá el ganso salvaje ahí en Cancún y tú podrás ir a comer, pero debes pagar, nada de... Ay, yo que amigo... Soy la misteriosa. Sí, soy la misteriosa ni mamada, ¿sí? A lo mejor te hace un descuento o algo sí, así, sí, ¿eh? Seguramente. Bueno, por aquí está Guillermina. Hola, Guillermina. Que es de Mercedes, provincia de Corrientes, República Argentina. Y dice, ¿qué no andaba pensando? Vio esa gente sí. Que dice, ¿tienes algún problema? ¿Qué problema no tengo? Dice así sí, que en una especie... Con jugar raro. Con jugar raro. ¿Cómo? Porque son gringos y... La guerra de las galaxias. Claro, dice, no, ¿qué no estaba pensando hace unos minutos? Ah, lo cual nos dispara miles de pensamientos que seguramente no coinciden con la mamada que estaba pensando Guillermina. Pero no es esa la respuesta que quiero contestar, dice. Pero como no hay ningún casillero que diga, planteemos tus pensamientos psicocósmicos o diga, decí lo que se te cante, me colo en este y digo... Perdón, lo que quiero perdón, decir. Pero... decí lo que se te cante... Lo dice. Tranquilamente. Sí, sí. Dice, bueno, hace poco los escucho, porque hace poco están en mi radio, porque es donde trabajo y escucho. ¡Oh! ¡Oh! Trabaja en una radio sí y sí. Se ve obligada a escuchar la radio donde trabaja. Sí, sí, cabrón. Y ahí estamos. Muy bien. Dice, ajá. Pero para mí hace milenios que los bichos bola están planteando un mega super hiper duper. Dice, y por si no quedó claro, grande ejército que junto con los tatadioses mano negras, va el tatadios. Oh. El tatadios es como la langosta, como la mantis religiosa sí que sí. En la Argentina, y no sabemos qué función cumple en el ciclo de la vida. Es rezar, sí, imaginemos sí. Que eso. Dice, y van a eliminar la población, especialmente a los traficadores de peluches truchos. Me cansé, chau, sí, yo me hubiera cansado antes, sí, Guillermina. Pero no importa, ahí está Guillermina. El Agustín desde Tucumán. Argentina, dice, un sueño muy extraño tuve yo. Y ¿qué estuvo dando clases? ¿Cómo Yoda? Yoda estuvo dando clases en la Argentina, me parece. Y bueno, sí, hay que gente sí. Que ha ido a tomar clases con Yoda. Sí, sí, aprende muy rápido. Claro, yo encendía mi PC y me conectaba. Entraba al chat de los desintegrados, estaban todos. Y en una de esas el pirata me dice, che, Agustón, ¿no te enteraste que murió el Adolfo? Y yo le dije, no. Pero qué desastre. Qué desastre. Y aquí nomás me fui a la casa a ver porque estaba re preocupado yo. Y entonces llego a la casa y me dicen, no, ya salió para la sala velatoria. Llegó tarde. Se fue caminando. Claro, entonces fue, claro, fue para la sala velatoria y cuando llego me asomo al honka, es decir, al cajón, y me dicen, no es el Adolfo, este es otro. El Adolfo ya salió hace 15 minutos para la iglesia. Ah, y ahí andaba en la persecución del muertito. Sí que sí. Dice, ¿dónde está el finalito? ¿Dónde está mi amigo? Llega a la iglesia y sale un cura y le dice, no, aquí el Adolfo, no, el Adolfo ya salió hace 15 minutos para el cementerio. Ah, y entonces ahí va el Agustín con su amigo adorado diciendo, ¿dónde está? ¿Por qué no me avisan a tiempo? Se me hace tarde para todo, cuando llega y ve al Adolfo en la esquina, enterrado y con la cabeza saliéndole hacia afuera. Y entonces lo mira el Adolfo y dice, Agustín, me enterrás la cabeza. Un chistorete, no. Malo, o sea, vulgar, chabacano, sí. Agustín, no te queremos ver más por aquí, tú lo sabes. ¿Y se la enterraste? No, se ríe, ah. Se rió porque la situación de ver al Adolfo, claro. Sí, sí, nada sí, más sí. La cabeza pidiéndole favores, es muy fuerte, sí. Es muy fuerte. Por suerte el Adolfo está vivo y el Agustín está cada día más pendejo. Nos hacemos responsables de las faltas educativas que tiene seguramente el sistema nacional de educación en la Argentina y más particularmente el de Tucumán. Muchas gracias, no te queremos ver más por aquí. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Helter desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter. Desde la República Bolivariana dice, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Dejaremos a un lado las diapositivas. Ah, no viene con diapositivas. Ah, qué aburrido, sí. Helter bueno. Skelter. Una disertación sin diapositivas no es una disertación. Dice, pues les voy a relatar un acontecimiento increíble. Sucedió en la plaza central de la ciudad capital. Se apostó un personaje que dijo ser biólogo de profesión al servicio de la empresa pública y se declaró en huelga de hambre en reclamo de sus prestaciones. Días después, ante las cámaras de televisión, amenazó con cortarse un dedo de la mano cada día si no le daban solución a la queja. Continuó acostado y pasó la noche. Cuando amaneció, estrelló las cámaras de televisión y dio un zarpazo de bisturí, se cortó el dedo meñique. ¡Ah! Horas más tarde, aparecieron en las pantallas el mismo personaje ya con la mano vendada, sí que ¿verdad? Sí. Y dice, en el suelo, y otro personaje sentado en una silla plegable. Era el ministro. Ministro de Trabajo. Dijo, tráigame mi sillita plegable, que tengo unas cosas, unas vainas que arreglar ahí en la plaza central que están las cámaras de televisión. Que miraba, el ministro miraba fijamente a los ojos del biólogo, que no dejaba de hablarle desde el piso. Ah, mira la situación que he llegado, me he cortado el dedo meñique. Y el ministro observándolo. ¡Qué mierda! Imagínense que yo le diga a un pintor de brocha gorda, mira, píntame la sala y el balcón, y cuando termines te pagaré. Y cuando hayas terminado le diga, jefe, ya terminé, y yo le responda, espera un poco. Y al lado alguien le dice, yo tengo 5 años esperando. ¡Oh, qué terrible! Yo amenazaré con cortarme una bola por cada día que, bueno, que no paguen mis prestaciones. Lo que pasa es que en 2 días estaría perdido. Que tienes que buscar algo más numeroso en tu cuerpo. Sé que sí. Porque, qué sé, pelos. Sí, en 48 horas me pagas. Sí, y bueno, claro. El Abeluco desde México. Hola, Abeluco. Dice, hola, desintegrados. Quiero aclarar el punto de los animalitos negros que hacen bolas de mierda. Ajá. Se llaman escarabajos peloteros. ¿Eh? Y las bolas que forman son bolitas de mierda de vaca o de algún rumiante, y las usan como nidos para depositar sus huevecillos. Está claro que es la mierda ajena. Sí, hasta aquí estamos perfecto, sí. Y era lo que ya sabíamos desde el día de ayer. Estos sí escarabajos peloteros que hacen su bola de mierda ajena, la llevan a sus nidos. Nosotros lo que nos preguntábamos es, ¿para qué mierda llevan la mierda? Bueno, y aquí hay un dato relevante. Dice, los escarabajos hembra, escarabajo hembra, hembra, eligen al escarabajo de la bola de mierda más grande. ¡Ah! Ahí está. Sí que sí, mira mi bola. Mira mi bola de mierda, es realmente mira inmensa. No se compara con la de Roberto, que tiene una bola de mierda así de pequeña. Bolita. No existe. La mía es más poderosa. Power. Es power shit. En realidad es un arma de seducción, entonces, sí, la bola de mierda para este escarabajo que se garantiza su reproducción a través de la gigantesca bola de mierda que ha llegado, de mierda ajena que ha llegado a formar. Hay muchas veces que las hembras de distintas especies se ven seducidas por la mierda que pueda sacar alguno, sí, ¿no? De ajena. En este sentido, veremos que, dice, estos pueden recorrer rodándola una buena distancia con el puro afán instintivo de fornicar y procrear a un escarabajo hembra. Un saludo, cabrones espaciales, saludos en México, felicidades a todas las mamás del cierre, pero interesante esto. Sí, sí, sí, van aclarando las cosas. Sí, hay especies que utilizan el perfume, por ejemplo, sí, otras el aspecto físico, otras el colorido, ¿no? Sí. Por ejemplo, aves que despliegan sus colores en cierta etapa de celo. Sin embargo, este escarabajo... Y no es mierda de otro escarabajo, sino mierda de otro animal. De otro animal. Una vaca, un toro, una llama, un cuy. Tidus es de Buenos Aires, Argentina. Hola, Tidus. Y como en 2 líneas ha plasmado una problemática urbana interesantísima, vamos a pasar a verlo. Dice, hace unos minutos estaba pensando en que cuando uno está apurado, las viejas se te cruzan, todas en conjunto, como si tuvieran conectadas entre sí. Chingas viejas de mierda. Más allá de la agresión a las señoras de edad, sí, es verdad que cuando uno está presuroso de llegar a algún sitio... Hay una vieja anónima, sí, sí, sí, que cual taxista urbano cierra el paso de uno en su desempeño a través de las vías normales. Pero pasa también caminando, ¿eh? Pasa también caminando, sí, la vieja. Sí. Es complicado superarla, inclusive porque son como en la Fórmula 1 o en el NASCAR, el famoso rezagado que viene de vueltas anteriores. Sí que sí. Y uno, cuando lo va a pasar por izquierda, la vieja hace un pequeño movimiento. Un poquito para izquierda. Sí. Cuando la va a pasar por la derecha, hace un pequeño movimiento. Y entonces uno, en esos momentos está como que la levantaría la cintura y la arrojaría por los aires. Sí que sí. Pero como uno tiene una sensibilidad humanística, dice, no, pobre viejecita, quizás se parte en pedazos cuando cae, lo cual sería lo más normal. Pero sí, es verdad que irrita. Además, Tidus, se suma a esto de las viejas, gente que está en otras velocidades. Sí, sí. No, empleados gubernamentales, por ejemplo, que tú llegas, dices, tengo 15 minutos para... Bueno... Yo creo que esta presentación... A ver, espere un poco. ¡No, güey! Sí, sí, espérese un poco. ¡Es que no llego! Es que lo tengo que comentar aquí con él. ¡Al carajo contigo! En caso de que el mundo se desintegre... Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Carretas de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Carretas. Dice, primero un saludo a Santiago que me conectó a este programa que se desintegra. Los pelos de la nariz son importantes y los de otros lados también, dice y Carretas. Y todos los pelos son importantes. Que es un específico investigador en vello corporal. Tenemos aquí un redneck, cabrones. ¿Ustedes sí. alguna vez escucharon hablar un redneck? No. Algunos que viven en los Estados Unidos de ya Estados sí, Unidos. Oh, güey, ya me tienen los huevos repletos de tanto redneck que se me cruza. Pero este es un redneck especial porque se ha desintegrado gracias a Gabriago y aquí con nosotros. ¡Pásale, güey! Hello, Disintegros, Chingos, and so, Madre, I'm your friend, the redneck. Dale, no le entendimos una mierda, pero sí. Un abrazo para pero bueno, fue toda una emoción. Redneck, aparte puso voluntad para tratar de así un castellano. Y a Fid Jafido. Jafid. Hola, Jafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, ¿qué pasa, cabrones de la organización lucrativa? Les escribo para quejarme de la Yajaira Mariela Maldonado Martínez. O sea, desde el nombre está de quejarse la recabrona. Dice, es que esta vieja está jodiendo a mi hermana, echándole tierra. Oh, está echando tierra encima. Quiere enterrar viva a la hermana y la hermana no se deja. Pero en realidad es porque ella quiere organizar la fiesta de graduación y eventos académicos y se quiere clavar lana. Dice que no mamen, corrupción. Yo me encargo de la organización y se queda con una especie de sobrino del tío pedote. Y tu hermana quiere hacer lo mismo y claro pero hay que ver quién se roba la lana. Es una política a pequeña escala esto. Dice que no mames, yo ya pasé por eso y me fui sin dinero, pero con muchos compas. Ay, en fin, ¿para qué sí? Eres un perdedor. Sí que sí. Eres de esa gente que lógicamente termina llegando a este programa de radio. Luego los compas. Claro, los compas se ponen el pedote, un día te ignoran, echan buenas y dicen no. Te cagan a tu mujer. Claro, no sé quién eres. Y tú con la lana de esa famosa fiesta que, bueno, se suspendió. Póngale. Se suspendió. Sí, sí. Estaba todo listo, pero bueno, llovió en Cuernavaca. Póngale. Pero güey, pero si eran al DF. Ah, y pero jode a todos. Todos somos mexicanos. Sí que sí. Se quiere llevar como 10,000 pesos, dice Mexican The Wallet. Dice, de eventos académicos más los que se acumulan en la fiesta. Que serían como unos 10,000 pesos, güey. Ah, bueno, es lo mismo, básicamente. Dice, estos son mamadas. Y como dice el Caponi, mamadas son mamadas. Así que por favor, una mentada de madre a este pinche Judas vestida de tamal de dulce. Sé que son muchas mentadas, pero díganme, ¿no está este mundo para tanta mentada? Sí, por supuesto. Sí, cabrón, sí. Bueno, si no, una mentada para mí, dice. Sirve que... Ah, que Urpi sigue disfrutando de sus bocinas con sonido cuadrafónico. No sabemos si Urpi sigue disfrutando. Urpi. Porque Urpi tenía ¿sigues escuchando esto? Estéreo. Tenía dos o tres días de disfrute estéreo. Porque eran sus primeros días de chamba. Los primeros días de chamba, como que le dan una lo máquina. Mejor. Le dicen, ¿quieres tomar algo? Sí, que ¿quieres sí. tomar? Y ya cuando... Bueno, ¿ya te acomodaste? Cuando pasó la primera semana, le dan una 358, 365, 322. Y la envían allí sí, a hacer... Sin parlantes. Sin parlantes. Monitor, monocromático. Sí. Pero yo soy diseñadora, no importa. No, recorta estas figuritas y pégalas. Sí, que sí. Y esas cosas. Hola, mis compañeros de peda, aquí a Carioca Surfista. Ja, hola, Carioca. Alguien de la calle, en su mensaje del viernes 18 del 11, me hizo recordar una cosa. Nunca les conté que antes del Ni Carioca y después Carioca Surfista se me había ocurrido Energía. Ajá. Sí, Energía fue mi sobrenombre durante toda la secundaria. ¿Quieren que les cuente la historia? ¡No! Bueno, estábamos en las primeras clases del año, todos los egresados del examen de admisión del Colegio Santo Agustino de Río de Janeiro, en Leblon, una institución fundada por curas españoles, y llega la materia religión. Llega el cura y dice... Você vai ter comigo a matéria religião. E vai cantar toquinho. E vai cantar toquinho a no recreo, no intermezzo. Dice, bueno, y entra el profesor con acento extranjero, nos da un discurso demasiado intelectual para los alumnos de la sala, y termina diciendo, ¿qué es Dios para usted? Para você. Para você. ¿Qué es el Deus? O más mate Deus. Dice, bueno, pensé, no me hago problema. Después salgo con cualquier mamada y ya está. Tipo, Dios está en todos lados, Dios todo lo ve, Dios vive en la iglesia, pero nos mira desde la cúpula donde está el campanario y esas cosas. Pero no, dice, yo pensé en eso, pero me empecé a preocupar porque todos los que estaban delante mío y fueron respondiendo, respondían cada vez respuestas más elaboradas y sin reiterarse. Ay, Dios mío, pensé yo. Cuando llegó mi turno, respiré profundo y le contesté, Dios es energía, la energía que creó el universo, la energía que mueve el mundo y que da la vida, la energía energía y siguió repitiendo la palabra energía por 158 veces. Se empezó a escuchar una que otra risa muy tímida. Dice, en adelante mi nombre fue Energía. Dice que paradójicamente se dice igual en castellano que en portugués. Energía. Me siguieron llamando así después de terminar la secundaria, cuando algún excompañero me encontraba por algún lugar, me decían Energía. Dice, ¿cuál? Bueno, cabrones, no me vayan a decir Energay, dice, porque le saco la cresta, como le dice casi un amigo del colegio. Bueno, de energía, Energay, ahí. Sí. O sea, te quiso decir gay, era lo mismo. Decirte, oye, gay, ven aquí y ya. Dice, un abrazo para todos los desintegrados. Postdata, Energía, se escribe igual en portugués y castellano, que le vaya súper bien a Molinda con su operación. Ahí está, su operación bancaria. Sí. Es bancario él y todo, de formación profesional, ve todas las operaciones como bancarias. Un abrazo para Carioca Surfista. Bueno, los saluda desde Corrientes, Argentina. Soy amigo de Flor del 87. Ah. Nosotros conocemos a la bruja del 78 y Flor del 87 no nos suena. No la conocemos, pero bueno. Quizás la recuerden, dice. Solía escribirles al principio de mitad de año. Sigue siendo una buena mina. Ah, menos eso mal. Es lo importante. Eso es lo importante, sí, que a pesar de que nadie la recuerde, siga siendo una buena mina. Aunque de vez en cuando quiere soltarse de su chaleco de fuerza, dice, y escapar de una jaula de contención. Pero no es nada que un par de choques eléctricos no solucionen. Pobrecita, trataremos de entenderla. Como sea, hoy nos pasó algo en la universidad, en la facultad. Nos acordamos de ustedes y fue, encomendado la tarea de informarles o delirarles un poco en el espacio. Resulta que estábamos tomando tereré, es decir, el mate frío de origen paraguayo. Sí que sí. Y del noreste argentino también. Agréguenlo al glosario. Dice, no mames. Bueno, en la facultad estábamos, ¿no?, tomando tereré. Hay un calor de cagarse en Corrientes y tomaba mate frío. Dibujando, ampliando, realmente, bueno, todo este tipo de cosas que hacemos aquí en la universidad. Cuando nos picó un bicho. Un bicho. Y nos picó a todos los compañeros. Y no se supo qué bicho era. Claro, y empezaron los análisis. Para mí que son pulgas, para mí que son arañitas, para mí que son... Llegaron a la... porque está extensísimo este mensaje. Sé que sí. Que eran algo como de la gripe aviar, que pica. Qué cagada. Era como un pollo pulga, el pulpollo o algo así. Terminaron enviándonos un dibujo del pulpollo, que es realmente aterrador. Igualmente está muy amplificado. Ah, sí que sí. Así que nada más. Me van a decir que nunca... Ah, otra cosa, digo. ¿No se les ocurre la pregunta de las vacas se mueven? Me van a decir que nunca viajaron. Y cuando ven a los costados de las rutas las vacas inmóviles como si fueran figuras de cartón, ¿no son sospechosas? Quizás son partes de un gran decorado mundial. Ya lo dijimos, son sospechosas, cabrón. Son sospechosas las vacas. Dice, ay, qué linda campaña. Y más cuando te miran fijo. Un saludo grande para Marce, autor del Identikit, Floppy, Yoja, Dai, los chicos, las chicas y vive el pibe Barra Ramazón. Está chingón, Dice, posta, está muy chingón. ¿Esto lo explicó? Posta. Yo me muero. Postdata, acabo de bajar el banner cuarentístico de En caso de que el mundo se desintegre, lo vamos a imprimir y lo vamos a pegar en nuestras carpetas. Perdón, me olvidaba. Cuando terminaste un trabajo la noche antes de la entrega final y la impresora no funciona, el mundo se te desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. Ya sí lo que creo. Sí, cabrón. Dice Jorge, generalmente dejan de funcionar en esos momentos dramáticos, o el cartucho se queda sin tinta o alguna mamada. Desde ya, los profesores, como quien les habla, no me gusta esto de ponerme del lado del profesor. No tenemos en cuenta esa cosa de el trabajo está chidísimo, profe, pero no nos anda. No, nos y no les creemos. No, no les creemos. No, y, no, y para nada. Les anulamos. Son todas mamadas. Sí. Y mamadas son mamadas. Sí. Don Robaro dice, desintegrados, ¿qué carajo pasa en este mundo? Puta la gente que se deja llevar por cualquier mierda. ¿A qué viene esto, no? Este día me desperté con hueva. Me dio hueva al dedicar unos minutos a elegir lo que me pondría para vestirme, peinarme, etcétera. No me quería ni levantar, era viernes y la hueva era mayor. Al llegar a la oficina noté que la secretaria me miraba extraño. Los vendedores también me miraban extraño. Todos los compañeros se rieron al verme. Luego, de un tiempo les pregunto por qué se rieron cuando yo entré. A lo que uno de ellos me contestó que me había visto llegar con cara de pedo y barbudo, con gorra y con jeans. Y todavía me pregunta uno de ellos si en realidad andaba con cruda encima. Es decir, cruda, goma, resaca. ¿Qué carajos tiene de gracia? Eso. Soy diseñador gráfico, paso encerrado y sentado en la oficina todo el día, no veo a nadie, no salgo, y pienso que sería bien pendejo llegar con traje y corbata si nadie me ve. Ah, entonces si nadie me ve, yo me voy a ir desnudo a la chamba. Claro, porque te tapas así las bolitas con las manos, entras caminando de costado y dices, permiso, es que hace mucho calor hoy. Me voy a mi locker, total nadie me ve. Ese calor, y ya está. Y ahí está Don Robaro y dice, ¿por qué no me dejan en paz, cabrones? Déjenme ser, let it be. Así tampoco que... estabas tan extraño. No, pero yo parece pensé que se ha ido con un bra o algo. No. yo con un bra rouge y un tutú de bailarina clásica. Claro. No, me dio hueva. Y lo primero que encontré en el armario me lo puse. Y ya está, total nadie me ve. Sí que sí. Bueno, si fuese así, iría gente a tu locker a verte. Sí, sí. Puedes generar así como una atracción dentro de la chamba. Dice, ay, ¿qué pasa? Par de pendejos. Bueno, saludos y recuerden, a fumar, a coger y a chupar, que el mundo se va a desintegrar. Don Robaro, que una nueva moda ha impuesto en la chamba y próximamente serán todos expulsados, lógicamente. Little Baker es de San Martín de los Andes, Argentina. Hola, Little Baker. Dice, un antichinga a tu madre. ¿Qué es esta mamá? Un antichinga a tu madre. Ya no mames. Dice, o en algo así. Es para unos amigos posta a posta que tengo. ¿Pero qué quiere? ¿Quitarles el...? No, quiere mandar un saludo y no se atreve porque dice, voy a quedar como un mamón de mierda. No, igualmente quedaste como un mamón. Es para el Zucker, dice que está internado el loco. Está internado en una granja de rehabilitación. Sí. Estaba muy drogado. Sí, dice, pero bueno, la cosa es que todos lo queremos ver bien, dice. Bueno, aquí les mando un par de no es lo mismo para levantarle el ánimo a este Zucker. ¿Qué mierda es no es lo mismo? Eso, por ejemplo, no es lo mismo una salchicha en un sartén que tensarte en la salchicha. Y no es lo mismo, no, claro que no es lo mismo, cabrón. Si depende de los amigos y su humor que Zucker salga de la internación, no sale más. Yo creo que va a entrar en coma 4 muy pronto. ¡Carajo, cállese, pendejo! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Beth María Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Néstor de Argentina! Tenemos que terminar con esa cultura de que nos autodestruimos nosotros mismos. ¡Ah, mierda! No, es Néstor. Bueno, imagino que no es Néstor. Qué lástima, sí, ¿no? Sí, porque queríamos hablar con usted, Néstor. Necesitamos lana. Hola, soy Néstor, desde Tristán Suárez, en Buenos Aires, Argentina. Muy lindo el programa, es la primera vez que los escucho. Felicidades. Está bien. Se retira Néstor. Muchas. Felicidades para ti. Felicidades, Néstor, para ti. El señor Lagartica, creo que ya esto es como un anuncio previo a que estamos ya en clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Por vez perfectos en una de las alas, volaremos en círculos hasta que se agote el combustible. Luego, esperaremos que el destino nos guíe y que responda el tren de aterrizaje, cosa que hasta ahora no viene ocurriendo. Muchas gracias por elegirnos. David de Toledo, España, quiere oír música. Los hermanos Meroz dicen anarquía. Yeah, bueno, nos estamos entrando al punk. Ojo con nuestra futura banda, Libertino y Lepra. Elwin Chura Torres de Juliaca, Perú, dice, hola, gentita de la María Tijuana, es la primera vez que los escribo, aunque ya hace mucho que los escucho del programa, me parece que está RPM, es decir, de puta madre. Gustavo de Florencio Varela, Argentina, estaba pensando en lo boluda que es su novia, que le perdona absolutamente todo. Romy Atocha Vázquez de Cancún, México, dice, fumar mucha mota un día antes de que el mundo se desintegre y apañar con quien se ponga enfrente. Es el segundo programa que escucho y me cago de la risa, dice Pablo de Argentina. Es Melín Chaparro de Juliaca, Perú, dice, hola habitantes del submundo submarino y del submundo. La otra vez estaba pensando en encontrar algo chingón en la radio y no se imaginan, los encontré ustedes. Guillermo de Bahía Blanca, Argentina, dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es irme a la playa con mi novia, los dos tranquilos esperando la terminación de la raza humana, comiendo pochoclos y maní pelado. Coroco dice, hola Ulises, hola Coroco, dice, bueno, me conseguí un trabajo y pues no tengo tiempo para tirarme un pedo. Dice, ahora, además de llenársele el culo de pedos, dice, bueno, me bajo los programas, los descargo en un CD y los escucho mientras voy al curro. Un abrazo. Dioxi Corto de Venezuela, dice, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela es un demente que se pelea con todo el mundo. Y Alberto Ramírez, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, coger, coger, coger, beber, beber y beber. Russell de Orizaba, Veracruz, México. Hola, Russell. Está pensando en cuán tan pendejo es este Chávez. Dice que tan mal calta el pinche marrano. Hijos de puta madre. Dice que sus nalgas a cualquier pinche mexicano que vea pasar. Y un saludo para todos los venezolanos, dice Russell, que ha hecho una especie de crítica musical. Sí que sí. Sobre el presidente de la nación bolivariana venezolana. Y Jafid nuevamente. Hola, Jafid. Y para decir, ¿qué pasa, cabrones repetitivos? No, repetitivos tú. Tú, cabrón. Que vienes con mamadas. Sí que sí. Dice, les escribo para contarles algo. No sé si es bizarro, ustedes me dirán. Resulta que un cabrón de aquí de la empresa, el Frijolito, vive rodeado de Cristinas. Aquí la historia. La vieja con la que él quiere se llama Cristina. la vieja con la que él está se llama Cristina, pero no es la misma. Su mamá se llama Cristina, su hermana se llama Cristina, y cuando está en su faceta de transexual se hace llamar Cristina. Bueno, esto último me lo inventé yo, pero bueno, no. Pero no, tiene que ser. Suena lógico. Sí, sí. O sea, si algún día se le ocurre salir del armario, será Cristina. Será Cristina. Sí, Cristina es un el nombre que lo ha asignado, ¿no? En parte. Sí, que sí. Debe analizar qué quiere decir el nombre. Hay que ver si las Cristinas se le cruzan o él va buscando Cristina. Ah, también puede ser. Puede ser. Puede ser que mirando televisión haya visto el show de Cristina. Póngale, y haya quedado enamorado. Esbozado, la mujer ideal es Cristina. Y entonces va en busca de las Cristinas. Así que si tú te llamas Cristina y tienes entre 18 y 55 años, aquí recuerda, está tu hombre, envía, sí. Claro, envíale a este Cristino un mensaje que él seguramente te atenderá. No es mucha mamada, dice. Sí, ya lo creo. Sí, ya, que sí, cabrón. ¿O será que este güey es de poca imaginación y a todo le dice Cristina? Ah, chico. Ah, también puede ser. Eso puede ser. Que no se llamen Cristina. Se llaman diferente. Claro. Pero él, para no andar con complicaciones de decirle Cristina. Marta a sí, su amante Cristina. Y lo que tiene es un Edipo terrible. Claro. Ay, pero ¿por qué me dices Cristina, hijo de tu puta madre, si yo me llamo Marta? No, yo a lo que quiero mucho le y es Cristina. De sexo femenino, sí, le digo sí. Cristina. Sea mi madre, mi abuelita de Chapultepec o tú. Y entonces, bueno, y ahí está, feliz el hombre, sin confusiones, es más inteligente de lo que nosotros creíamos. Dice, bueno, ahí, a lo mejor le dice Cristina a todos como los mexicanos decimos güey. Ah, es verdad. Póngale. Sería bueno intercambiar el güey. Ya no más güey, sino Cristina. Oye, alcánzame eso, no seas Cristina. No, muy complicado. Quedémonos con el güey. Un abrazo. Hola, cabrones. Saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Quiero compartir con ustedes una experiencia increíble que acabo de tener hace no más de 5 minutos, dice el doctor Zeus. ¿Qué pasó, doctor? Estaba en mi computadora chateando lo más normal y de pronto tuve un ataque de hipo. Como el que era, como usted, señor Lagarto. Sí. Dice, bueno, entonces tuve. ¿Te han dado una inyección? No, no, fui a la cocina y tomé un poco de agua. Por sí. Esas cosas que dicen, toma sin respirar, da la vuelta, el vaso da vuelta, o no sé qué mamadas, y se te va. El hipo seguía. Y fue en un momento cuando sentí que algo subía por mi garganta, una especie de regurgitó, ¿no? Vale. Y vomité un poco, pero dentro de mi boca, dice. Y no sabía qué hacer. Asco, cabrón. Dice, ante la duda me lo tragué. Fue increíble, dice. Una experiencia asquerosa que ha tenido el doctor Zeus, que como las vacas que tienen los 3 estómagos. Sí, que sí. Y andan, el doctor Zeus tiene 2 estómagos. Ah. Y se le ha desarrollado uno en este último instante mientras estaba chateando aquí en Santo Domingo, República Dominicana. El Manus Tapatío desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Manus. Dice que onda, María Tijuanense, otra vez yo, el Manus Tapatío, para decirles que otra vez los escucho. Jamás nos enteramos que dejaste de escuchar, no manches. Claro. Dice, no manches, pues tenía desde el programa 900 que no los escuchaba y todo por culpa de un hijo de puta el jefe. Dice, pues, el muy hijo de su pinche madre se le ocurrió quitarme las bocinas de mi computadora y hasta ahora me las regresó. Ah. Me pidió prestado. Préstame esto. Le sacó las bocinas y lo dejó el tipo. Él seguía seguía entrando al programa, lo sí, bajaba sí. Todo y veía cómo el cursor iba. Pasaba. Y se iba imaginando las partes del programa y decía, ah, aquí deben estar leyendo un mensaje de... Oh. Ah, un chistorete del interno. Póngale, sí. Estoy ilusionado, ¿no? Ah, ya deben estar en la red de retransmisores terrestres. Sí que sí. Ah, bueno, estuvo bueno, ¿no? Y allí estaba, imaginando cuál sordo. Dice, bueno, y luego la pinche grabadora. Bueno, problemas personales del Manu Tapatío que quedó desconectado y ahora se ha vuelto a desconectar. Dice, pero una qué extraño que te los ha devuelto. Sí, es raro, porque un jefe generalmente no devuelve lo que quita. No. Mines Rimes es de Bilbao, España, ahí en el Euskadi. Hola, Mines. Dice, estoy hasta los huevos de las personas que los días de lluvia obstruyen las aceras. Ah. Estaremos con eso porque está en relación sí, con las sí. Viejas que caminan lento cuando uno está apurado. Sí, sí, están sí, los sí. Obstructores de aceras los también. Días de lluvia. Sí, estaremos en Bilbao, España, ahí muy pronto. Estamos perdiendo contacto. Entre otras personas llegan aquí, bueno, una gran lista. Estamos bastante retrasados, Lagarto, yo no lo quiero decir nada, pero está Willow por aquí, mandó la foto de su novia hermosa. Willow. Dice que se haga público, quiero un chinga a su madre para los hermanos de mi y hermanas de mi novia, por mamones, que ya dejen de ser tan lameculo de sus tíos. Bueno, para mi novia, un beso y que sepa que la amo. Bueno, chido, me encantan las voces. Si me gustaran los hombres, me gustaría que tuvieran sus voces. Sale, espero publiquen los dos email que les mando. Saludos desintegrados. Bueno, Willow con su novia, sí, sí. La Willow. Bueno, un beso para la ¡dame un mal a tierra! Señor Lagarto, todo está titulando aquí dentro de la nave. Tengo algunos bueno por aquí, pero yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un gran centro comercial. ¿Centro comercial, cabrón? Con pisos de mármol. Ah, chido. Escaparates luminosos. Ah, pero mira, qué con luz. Alfombras lujosas. Ah, sí, ya lo y creo. Elevadores más chidos que mi propia casa. Es verdad. ¡Guay, carajo! Y miles de vendedores ofreciéndonos su amor. I want your love, I want your love, I want your money, honey.